asfalto sobre la realidad. Donde ha llevado el hombre a la humanidad, que hasta la naturaleza sufre por su maldad. Dime por qué tú sigues jugando aún, si en su palabra lo dijo y nos advirtió. Final. Antes que vuelva a ocupar su lugar, guerras, hambre, pestilencia sale a todo lugar. No sé por qué tú sigues jugando aún, si en su palabra lo dijo y no se advirtió. Dime ya, ¿por qué me decidirás? Delante de ti están sus dos caminos. Su justicia y paz reina en todo lugar. En tu corazón deberá comenzar. Yeah, yeah, yeah. Los cambios.